Hoy vamos a tener la posibilidad de realizar una reflexión profunda a nivel síntesis sobre el libro El vuelo de la serpiente emplumada. Les recordamos a todos los oyentes que este libro, básicamente, podríamos decir, engloba la enseñanza del maestro Judas hacia un periodista, y bueno, en el día de hoy vamos a reflexionar sobre este mensaje que Armando Cossani nos invita a estudiar. Hoy tenemos la presencia de un gran amigo, Alberto Fedorenko, el cual nos va precisamente a servir de medio para poder llegar al hondo significado de esta gran obra. Saludamos a Alberto con un gran abrazo, paz inverencial. Paz inverencial. Muy bien, Alberto. En primer lugar, sería muy importante comenzar este diálogo planteando cuál es tu visión básica sobre este libro. ¿Qué es lo que consideras tan importante del libro para poder realizar esta reflexión y qué aporte le brinda al mundo gnóstico? En las conferencias del quinto evangelio de la gran obra, el maestro Samael se refiere a Judas, ¿no? Que él es el iniciado más grande después de Jesús el Cristo. Dice que es apenas una blasfemia el decir que Judas era un traidor. Desgraciadamente a nosotros no se nos ha explicado de qué se trata el asunto, pero en realidad era una misión que tenía que cumplir Jesús, y el único que tenía los tamaños para hacerlo, nos dice el maestro Samael, que era Judas Iscariote. Iscariote porque venía de la ciudad de Iscar. Entonces, es muy importante las reflexiones que vienen en este libro. Nos hace ver que nos cuenta historias que vienen semejantes a la Biblia, pero vamos a decir que con más detalle, ¿no? Muy, muy interesante. Este libro está dividido en tres partes. Cada una de las partes de ese libro se le llama libros, no capítulo ni nada por el estilo. Entonces, cuando diga el segundo libro, no me estoy refiriendo a otro libro, sino a la segunda parte de este. Bien, Alberto, bueno, entonces vamos a comenzar, si te parece, haciendo mención a probablemente a una frase que representa la idea fundamental que el maestro Judas nos viene a enseñar. No sé si quieres comentarla. Pues para no cometer errores, vamos a leerla directamente del libro, porque la mente es traicionera. Dice: jamás preguntes a otro hombre qué es lo que debo hacer, porque es la más nefasta de todas las preguntas. Si la haces a un necio, a un dormido, le estarás invitando a arrastrarte al sueño, con lo que habrás caído en doble necedad. Y le será doblemente difícil volver a despertar. Y si haces la pregunta a un sabio, a un despierto, advertirás cuán ocioso es vacilar, porque un despierto siempre contestará. Haz lo que mejor te parezca, si en ello pones todo tu corazón. Obrando siempre alerta, ganarás en riquísima experiencia. En realidad, esta frase, cuando vimos el libro, fue lo que me impactó, ¿verdad? Me hizo recordar el trabajo de segunda cámara, el primero y segundo trabajo, donde se nos dice: haz lo que quieras, es la única ley. Pero ten presente que habrás de dar cuenta de todos tus actos. Con este librito, que alguien lo encontró, un compañero misionero lo encontró en internet, le llamó la atención del título, que es El vuelo de la serpiente emplumada. El misionero es las tierras mayas, pues es normal que le haya llamado la atención por el título de la serpiente emplumada, ya que para los mayas la serpiente emplumada era Kukulcán, para los nahuas era Quetzalcóatl, que viene siendo ya el Cristo, ¿no? Cuando este libro llegó a mis manos, nos llamó poderosamente la atención. En la primera parte habla de el cómo Armando Cossani conoce a este personaje, que en realidad nunca le dice cuál es su nombre, ¿verdad? En la segunda parte del libro habla sobre cómo se llega al camino. Y la tercera parte, como dije, habla de detalles ya específicos sobre la enseñanza que le daba a cada uno de los apóstoles del Cristo, o sea, por separado. Había enseñanza que se les daba en grupo y había enseñanza que se le daba exclusivamente a cada uno. Dice el maestro Samael que el simbolismo de los 12 apóstoles es maya, ¿verdad? Cuando está en la cruz, pronuncia sus últimas palabras, Eli, Eli, Salamactani, que es también en lenguaje maya. Dice, pues nadie le entendió, creían que le estaban hablando el profeta Elías, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me gustó de este libro es que se refiere muchísimo a el lenguaje o a la didáctica que se usa en el libro de el Chilam Balam de Chumayel. Chilam Balam de Chumayel es un libro que fue encontrado acá en la península de Yucatán, en la ciudad de Chumayel, que fue recopilación de enseñanzas habladas de los sacerdotes mayas, y que alguien, o sea, un individuo que sabía el lenguaje maya, utilizó el alfabeto europeo para poder escribir ese Chilam Balam. O sea, el Chilam Balam no es ningún códice que haya estado en maya, sino que fue después de que vinieron los conquistadores y enseñaron a leer y escribir a los nativos. Hubo uno que muy inteligente que se puso a narrar las historias que se venían transmitiendo en el pueblo de boca en boca. Y es donde salen también las famosas profecías mayas. Pero a partir de ese libro del Chilam Balam. Bien, Alberto, bueno, entonces vamos ahora sí a empezar a reflexionar un poco más sobre este libro y entrar en su aspecto más trascendental. En la primera parte de este libro, como bien mencionabas, Armando va explicando cómo conoce a Judas, o bueno, este personaje que nosotros podemos entender que es el maestro Judas, y sobre esos primeros contactos que él va teniendo, existen unas pequeñas, podríamos decir, anécdotas o situaciones muy curiosas donde se empieza a entrever la calidad del mensaje que este ser viene a dejar y la enseñanza que en ese momento Armando no podía entender. Entonces es muy, muy profundo ver cómo supuestamente, ¿no?, Judas tenía una visión sobre el camino espiritual, sobre la iniciación en la misma vida. Entonces, sobre este aspecto, ¿qué nos puedes decir? Para referirnos a este tema, hay que ver que Kozani había sido herido en la Primera Guerra Mundial y tenía un problema en una pierna. Él utilizaba ya sea muletas o utilizaba un bastón para caminar. Entonces él había tenido en una de las batallas, había blasfemado contra Dios después de ver morir a muchos jóvenes, y se atrevió a decir un exabrupto, ahora sí que contra Dios, ¿no? Entonces él sentía que ese error que había cometido no le permitía ser digno siquiera de participar de las misas y estas cosas, ¿no? Entonces lo único que podía hacer es ir a la iglesia y orar. Se ponía a orar y lo primero que hacía era pues lo que salía del corazón, o si no, un Señor mío Jesucristo y algo por el estilo. Y él le pedía nada más, siempre se refería al Cristo histórico, diciéndole pues que le diera sabiduría, ¿no? No le pedía dinero, dice, nomás dame sabiduría para que yo pueda tener un mejor trabajo y pueda conseguir suficiente dinero para operar mi pierna. Y así, un día de estos se encuentra con este personaje que indudablemente se dio cuenta que llegaba antes que él, y poquito antes que él terminara de orar, este personaje también ya había terminado y se retiraba. En una de las ocasiones, sucede que estaban haciendo algunas reparaciones en esa iglesia y solamente había un asiento que podía verse el altar, y como llegaba primero este personaje, estaba hasta adentro, vamos a decir, del lado de la pared, y Armando Casani pues quedó en en la pasada. Entonces hizo sus oraciones y cuando termina se da cuenta que este personaje, vamos a decir el maestro Judas, estaba esperando que termina él las suyas, Cosani. Entonces, como tenía atravesado su bastón, estaba esperando que se le levantara y lo quitara, pero con las prisas, con la pena de que lo haya detenido, hace un movimiento brusco y le genera un dolor muy fuerte en la pierna y que le hace decir pues una palabrota, ¿no? Al cual el maestro Judas le dice, amén. Entonces se quedó sorprendido, dice que este personaje de que tan devoto, dice que su forma de concentrarse era tal, le admiraba la fuerza con que hacía sus oraciones, ¿no? A partir de eso, pues empiezan a platicar y dice lo que más le molestaba es que le dabas frases que no entendía, dice, y que todavía dice en el libro, a estas alturas no entiendo, dice. Y las escribo solamente por a ver si a alguien en un futuro les sirven y les entienden, le entiende algo, ¿verdad? Una parte muy importante que está al principio. Dice que lo que es la primera explicación de las cosas. En esto, uno, cuando a alguien nos enseña nos dan un conocimiento, normalmente nos queda una primera explicación y nos conformamos. Pero ese es el peor de los errores que nosotros podemos cometer. Porque, para ser más exactos, porque es muy importante este dato, vamos a leerlo, dice. Todo depende del esfuerzo que se haga para entenderlo. El esfuerzo para entender estas afirmaciones que parecen tan oscuras es justamente la llave que nos puede abrir las puertas del cielo. Pero sucede que la mayoría se conforma con la primera interpretación que encuentra. Olvida el esfuerzo y así empieza a caer. Comienza el pecado original, porque significa detener el desarrollo de la inteligencia. Cuando se detiene este desarrollo, cuando el hombre se da por satisfecho con la comprensión de hoy y no trata de ampliarla al máximo de intensidad de que es capaz, pierde su capacidad, pierde su comprensión y eventualmente pierde su alma. Mejor dicho, mutila, entorpece su crecimiento de tal forma que el alma enferma y hasta puede morir del todo. Esto es algo de que Jesús trató de explicar con la parábola de los talentos, en la de los trajes de boda y sobre todo en esas dos palabras con que uno se encuentra a cada instante en los evangelios, velad y orad. Es muy importante esta reflexión porque es lo que sucede cuando venimos a las enseñanzas que nos dan a través de los instructores el maestro Samael. Normalmente nos quedamos con la primera explicación y no buscamos una forma más profunda de la comprensión. Todo queda a un nivel intelectual. Y si no tenemos la capacidad o la curiosidad o la necesidad de profundizar en esto, obviamente que nos conformamos con ese conocimiento y ahí se queda. Entonces, lo que vamos a hacer es que se nos quite el anhelo de seguir superándonos en nuestro desarrollo espiritual. Por eso que la comprensión es muy elástica, ¿no? Dice el maestro Samael, que la comprensión es muy elástica y no es definitiva. Lo único definitivo que existe es la muerte. Entonces, por eso una vez leemos un libro, entendemos algo, a la siguiente vez entendemos más. A la tercera vez que lo volvemos a leer no le entendemos nada, que nos damos cuenta que no habíamos comprendido absolutamente. Y así va. Cuando uno no tiene eso, obviamente que pues se pierde, ¿no? Ya todo se vuelve a un nivel intelectual y el desarrollo, la inquietud espiritual ya no se da. Muy bien, bueno, vamos a continuar específicamente sobre este aspecto de ya hablando sobre este personaje misterioso y sus frases relacionadas a Jesucristo y a los tiempos del Cristo histórico. Por ahí encontramos al comienzo de la obra una mención en relación al sermón de la montaña, donde se nos habla precisamente sobre la sabiduría que ahí se encuentra, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en relación a esto? Sí, cuando uno está trabajando en el desarrollo espiritual, uno tiene que, obviamente, asesorarse de alguien. Nosotros lo que estamos conceptuando es que cuando uno tiene la necesidad espiritual de saber algo más allá de lo que normalmente se nos enseña, pues tiene uno una inquietud muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para eso se nos presenta ahora en estos días, personalmente, a mí lo que nos sucedió fue que conocimos a un misionero gnóstico. Este nos presentó las enseñanzas del maestro Samael, y posteriormente nosotros, pues ya con la enseñanza del maestro Samael, pues empezamos a trabajar ya directamente con los misterios del ser. Dice en este aspecto el maestro Judas que cuando uno tiene esa inquietud, busca ese, y no se da cuenta que por unos cuantos centavos puede conseguirse uno la enseñanza más maravillosa que se puede encontrar. Entonces le pregunta a Kosani, ¿cuál es ese libro que por unos cuantos centavos nos da semejante enseñanza? Le dice, pues son el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña son los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y aparte, nos da todavía la clave para entender el Sermón de la Montaña. Dice que es el primer capítulo, que es Mateo 5:1, que dice, viendo la multitud, subió al monte. O sea, con ese versículo, si uno lo reflexiona, empieza a meditar profundamente sobre él, va a darse cuenta de cómo es que las enseñanzas que están escritas en el Sermón del Monte nos empiezan a dar la clave para el desarrollo espiritual profundo. Fíjense, no se necesitan muchísimos libros, sino con eso tantito, pero obviamente que lo que se requiere es estudiar. Y si nosotros nos quedamos con la primera interpretación de lo que es la enseñanza de ese sermón de la montaña, obviamente pues ya nos echamos a perder, o ya perdimos la oportunidad de seguir avanzando espiritualmente. O sea, no todo se hace a la primera. Hay que luchar y seguir luchando, ¿no? También él hace referencia que dentro de nosotros está todo lo que necesitamos. Y si tenemos un juez, dice, podemos llamarlo, eres tú. Dice, es un yo, pero no ese yo con el que normalmente nos encontramos. O sea, ahí se está refiriendo al ego, ¿no? Sino que hay una parte dentro de nosotros, la esencia, que nos dice que esto está bien, que esto está mal. Y uno normalmente cuando lo escucha no le presta atención. Si uno invoca seguido a ese juez y empieza a tomarlo en cuenta para tomar decisiones, para aprender, para desarrollarse espiritualmente, va a ir ahora sí caminando por el camino correcto hacia la iniciación. Entonces, sintéticamente este libro de las enseñanzas del maestro Judas, pues nos da, bueno, si no fuese por el maestro Samael, no entenderíamos en primer lugar qué estaba hablando, ¿verdad? Pero afortunadamente ya hemos pasado por hechas enseñanzas y nos da, vamos a decir, que un poquito de luz prestada y de disciplina para poder trabajar sobre nosotros mismos. Bien, ahora, si te parece, Alberto, si nos puedes compartir alguna lectura de algún otro mensaje que esta gran obra, este libro tan importante que nosotros recomendamos leer, releer y estudiar, para que los oyentes de la radio puedan un poco hacerse más de una idea más clara de la importancia y de la magnitud del mensaje que hay en este libro. Entonces, no sé si quieres leer algún otro párrafo o algún otro mensaje. Sí, mira, una cosa muy importante de la que habla el maestro Judas es sobre el sufrimiento. Entonces dice que es una fuerza que nos ayuda a superarnos. Entonces Cosani le dice, pero pues todo el mundo sufre, dice. Y le contesta, los sufrimientos les llegan como les llegan los placeres. Sufrir deliberadamente, escúchenlo bien, es sufrir deliberadamente presupone cierto grado de voluntad. Por eso por ahí nos dice el maestro en uno de los escritos cuando uno entra a segunda cámara, dice, dolor y reflexión. Ahí tu camino, pero no vamos a decir dolor masoquista y ponerse uno pruebas que el padre no se las pone, pero uno se las quiere colgar, ¿no? Hay una anécdota de una instructora que pues estaba uno de esos lamentándose, ¿no? Sus cuitas. Y en oración profunda, en meditación, le decía a su padre, padre, ya no. Su padre interno, ¿verdad? Ya no soporto tanto dolor, dice. Dice tantas pruebas. Y que su padre le dijo, esas pruebas tú te las pusiste, ese dolor tú lo buscaste. Yo no te lo mandé, le dije. Tú tienes una cosa de lo que al andar buscando la iniciación, dice, agarras experiencias de otras personas y quieres emularla, dice, pero el trabajo es muy personal de cada quien. Entonces, continuamos con lo que dice el maestro Judas. Todos sabemos que el odio es malo y que el amor es bueno. Sabemos que debemos amar a nuestros enemigos. Sabemos estas cosas de memoria. O sea, fíjense, o sea, sabemos que tenemos que amar, que tenemos que sacrificarnos por la humanidad, pero pues normalmente solamente lo sabemos de memoria. Pero no podemos aplicarlas porque sencillamente no tenemos el grado de voluntad suficiente para llevarlo a la práctica. De modo que la sociedad en que vivimos tranza, fíjense, tranza con lo que se llama la debilidad humana y olvida el principio. Para poder sufrir deliberadamente es necesario tener la fuerza de sobreponerse al sufrimiento accidental. ¿Sí? Desgraciadamente muchos buscamos sufrimiento para dizque buscar un grado superior, sin saber siquiera si nos tocaba sufrir por ese lado. Y esto, continuando, y esto no significa huir hacia los goces, porque quien sufre accidentalmente también goza accidentalmente. Es preciso sobreponerse a lo accidental. Y esto solo es posible mediante una continuidad en los propósitos. Es un claro entendimiento de muchas cosas, la mayoría de las cuales la educación moderna ignora o desprecia. Dice también que una de las cosas que lo traía asoleado a Cosani era que cada rato le insistían que él estaba dormido. Cosani en un momento dado estuvo en la cárcel por sus actividades como periodista y cuando el maestro Judas Silvio lo citaba seguido, muy seguido, ¿no? Le dice, ¿cómo están mis amigos? Dice, aquí estoy bien. Le responde. Dice, no, yo me refiero a fulano, mangano y a sotano. Dice, ah, no, estos siguen disfrutando de una apacible siesta. Y seguido le decía que no lo que él no entendía su enseñanza porque Cosani estaba dormido. Y él llega un momento y que le dice, ¿qué significaba eso? Dice, ¿qué me quieres decir con eso de despertar? Dice, todavía no te das cuenta, le contesta. El despertar o la vigilia de que hablo es difícil, pero no imposible. Es un continuo esfuerzo, un permanente andar a ciegas durante mucho tiempo hasta que logramos comprender nuestras falacias. Pero llega el gran momento a quien mantiene vivo el esfuerzo, entonces se advierten las posibilidades latentes en el hombre. Es algo que uno sabe por sí mismo. No necesita que se lo digan o interprete nadie. Se descubren en el cuerpo distintas clases de vida, distintos niveles. Entonces uno ya no anda a ciegas, sabe hacia dónde va y sabe por qué hace todo cuanto hace. Los evangelios se convierten en una guía muy valiosa. Ya lo ves, ni tú ni yo podemos decir que somos discípulos de un ser tan magnífico y glorioso como Jesucristo. Y creemos estar despiertos. En el huerto de Getsemaní, los apóstoles, los discípulos, se se quedaron dormidos. Una de las cosas que también se habla en este libro es cómo defiende a los apóstoles, porque normalmente creían que los hombres que siguieron al Cristo, los 12, eran tipos comunes y corrientes, pero no. Bien le aclara en un pasaje del libro a Cosán, dice: un apóstol es de por sí un hombre superior, y Jesús fue una inteligencia como muy contadas veces ha visto la tierra. Sin embargo, hay quienes piensan que se rodeó de bobalicones y necios. Los apóstoles tenían una voluntad a prueba de muchas cosas. De otro modo, no hubiese podido vivir cerca de Jesús. Sin embargo, todos le fallaron en estos últimos días. Y esa es la historia del crecimiento interior del hombre. Alzas y bajas. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando sobre el tema de esa llave que sirve para todo, ¿no? Que es lo que dice el libro. Sí. La llave o fórmula dice: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esto requiere una consideración muy profunda. Nadie puede amar al prójimo más que a sí mismo, pero amarse a sí mismo requiere cierto tipo de impresiones un poco difíciles de explicar. Si vemos y consideramos el amor desde el punto de vista de las impresiones, veremos que quienes están enamorados ven todo color de rosa. Ese es un alimento muy especial. Pero cuando a sabiendas se ama, cuando se ama conscientemente, con pleno conocimiento, con plena comprensión, las delicias de un enamorado no son nada comparadas con las delicias del amor que solo brota del ser. Amarse bien a sí mismo es anhelar el crecimiento interior, y esto requiere normalidad. No puede amarse quien sufre una inhibición o una frustración. De modo que amarse a sí mismo implica necesariamente el equilibrio normal de todas las funciones, incluso la sexual. Pero esto es difícil de entender a menos que se entienda el adulterio en el amor. El adulterio en el amor, desde este punto de vista, es tener una relación amorosa o sexual con quien no se ama íntegramente, y el amor ha de ser mutuo. Solo el amor consciente puede producir un verdadero amor. Hay una diferencia muy grande entre amar y el estar enamorado. Lo primero se presupone crecimiento de sí mismo hasta cierto punto y entendimiento de ciertas leyes. Lo segundo es una cosa predeterminada por la vida de la naturaleza para los fines de la creación y mantenimiento de la vida. Para una evolución consciente es preciso el equilibrio, la normalidad. Esto lo determina la propia comprensión. Al abordar este asunto, los evangelios utilizan la expresión eunuco. Pero antes de iniciar esto, se indica que el mandato viene por la palabra interior, esto es la comprensión. Bueno, ahora ya un poco avanzando sobre el libro, ya para ir concluyendo lo que es la primera parte del libro, sería bueno que nos comentes de qué forma este personaje empieza a hablar de Judas, ¿no? Y obviamente, ¿quién sino él mismo podría llegar a saber tanto sobre la historia de Judas como discípulo del gran Kabir? Y después en la última parte del libro, en la tercera parte, todo lo relacionado a este tema. Así que, si quieres, nos puedes comentar algo sobre cómo empieza a hablar de Judas. Mira, cuando está hablando con él sobre los apóstoles, él después le recalca, ¿no?, que si había sido los 12 apóstoles alguien tan grandes que para poder estar al lado de él se acordó de Judas, ¿no? Entonces, cuando habla de Judas, le dice lo siguiente, ¿no? Dice: en primer lugar, dijo él, es preciso que insista sobre un hecho. Para ser discípulo de una gran figura como Jesucristo, es preciso haber visto, haber comprendido algo. Es necesario conocer algo verdaderamente real. Ahora bien, se dice que los discípulos eran pescadores. Jesús les dice que los hará pescadores de hombre. Esto significa que los 12 discípulos ya tenían alguna preparación espiritual cuando tomaron contacto con el Maestro. Si no hubiesen sabido algo verdaderamente real, no hubiesen podido reconocer al Cristo en Jesús. No habrían podido valorizar debidamente sus enseñanzas. Allegarse a Cristo presupone ya no inteligencia de cierto desarrollo, cierto grado de voluntad y un sentimiento más o menos profundo de la verdad. Naturalmente que después de la crucifixión cambió todo, pero eso es otra cosa. En segundo lugar, suponer que Judas pudo engañar a Jesús es poco menos que blasfemar. La relación entre Cristo y sus discípulos es una relación que no puede ser concebida por el hombre en términos de una vida ordinaria basada en las comprensiones que aportan los sentidos. Es necesario ir tras los sentidos, o sea, formarse ojos para ver y oídos para oír. Ver y oír significa más que hechos aislados, es ver y oír en plano de relaciones. Se dice que Judas traicionó a Jesús, pero cuando se capta el significado de los hechos, bien pronto se advierte que la conducta de Judas no fue obra de su propia voluntad. Fue obligado a vender a Jesús, lo que vender significa en lenguaje evangélico está relacionado con la pobreza y la riqueza en espíritu. Solamente recuerda que se dice del reino de los cielos como algo muy precioso que un buen mercader encuentra y enseguida vende todo cuanto tiene para poder hacerse de esa preciosidad. Invierte el proceso para acercarte a un entendimiento. El misterio de Judas es uno de los misterios que más nos confunden. Jesús sabía que iba a morir. Es más, sabía cómo iba a morir. Su muerte estaba ya predeterminada, de modo que no cabía traición alguna, porque cualquier traición requiere el elemento de una confianza basada en una ignorancia. Piénsalo un poco, porque Jesús insiste en que él escogió a los 12 y que uno de ellos era el diablo. Mirando los hechos retrospectivamente, resulta muy fácil juzgar y condenar los hechos de Judas en base a lo que otros interpretan, pero desentrañar el misterio por sí mismos, llevado solo por el ansia de conocer la verdad, ya es otra cosa. Todos llevamos un Judas dentro de nosotros, como llevamos a un Bautista, a un Pedro, un Juan y a casi todos los personajes que figuran en los evangelios. Si se entiende que estos escritos tratan principalmente del desarrollo interior del hombre, se comienza a ver la legión de personajes en sí mismo y también los hechos y acontecimientos que los relacionan. Bien, bueno, ahora ya podríamos pasar a la segunda parte de esta obra, en la cual, como recién vemos, se figura esta idea esencial que el maestro Samael también nos devela sobre las partes del ser y específicamente los 12 apóstoles y, bueno, todos los personajes del drama cósmico del Cristo que están en nuestro interior. Así que ya en esta segunda parte vamos a poder un poco entender también el mensaje relacionado a la pistisofía, el cual obviamente tiene casi el mismo lenguaje. Antes sería bueno, para concluir la primera parte, explicar brevemente esa imagen, ese símbolo, ese dibujo que en el libro está plasmado, en el cual vemos cómo la conciencia interactúa, ¿no?, a través de las distintas partes de nosotros, los defectos y los sentidos. Así que, bueno, vamos a reflexionar al respecto. Mira, el dibujo se lo entrega a Cosani, que dice: conciencia plena es un círculo. Y hay muchos círculos concéntricos y que están relacionados por flechas con doble punta. O sea, tienen flechas que apuntan hacia un lado y hacia el otro. En el centro está, dice, la mente. Y luego el primer círculo que sale después de la mente es el cerebro. Y luego sigue otro círculo externo que dice que están relacionados los 5 sentidos y lo que es el sentimiento, el pensamiento y el Espíritu Santo. Está de dos colores, es blanco y negro. En los extremos de los colores blanco y negro del círculo está con un corazón negro Dios yo, Y en el otro lado, del lado blanco del círculo, está también un corazón, pero en blanco, y que dice Dios yo. Y luego viene acá un círculo que toca el yo individual, que o sea, ese círculo le llaman yo individual, que viene de Dios yo al sentimiento, a la mente, al pensamiento, y regresa a Dios yo. Del otro lado, tenemos que del Dios yo sale al tacto, del tacto regresa al Dios yo, del tacto sale al corazón, al cerebro, perdón, y del cerebro sale al tacto, y luego a la mente, y así. O sea, le dice le dice a Nakosani que estudie este dibujo para que vayan despertando en él los aspectos que le van a ayudar a despertar la conciencia. Este dibujo es muy muy interesante y que si uno en realidad se pone a analizarlo profundamente, le va a dar la capacidad de entender más lo que es la relación entre los centros y los sentidos. Bien le dice el maestro Judas que todo empieza por los cinco sentidos. Y en realidad, pues todos sabemos que con las enseñanzas del maestro nos dice que somos maquinitas que solamente estamos relacionados con el exterior a través de los cinco sentidos. Y coincidiendo con la enseñanza de Judas, del maestro Judas, pues vemos que tiene gran similitud. Bien, bueno, ahora entonces ya estamos en condiciones de poder avanzar sobre la segunda parte de esta obra que, bueno, como en su comienzo comentaste, él le dice el segundo libro. Si bien vamos a hacer una breve mención al respecto, queremos dejar bien claro a todos los oyentes que no es nuestro interés explicar solamente el libro, sino que se genere realmente un anhelo, un fuerte deseo interior de estudiar esta obra, de comprenderla. Es por eso que vamos a simplemente mencionar cosas fundamentales a modo de síntesis, para que cada uno de los oyentes después pueda acceder al estudio de esta obra y pueda empezar a comprender el mensaje que el maestro Judas nos viene a revelar. Sí, mira, la primera parte del libro termina cuando le entrega un documento. Él había, Armando Cosani había dado su palabra para publicar un libro en base a una enseñanza que le iba a dar escrita. Entonces, este libro está basado precisamente en esa enseñanza. El libro 2, o lo que es el final del primer libro, el libro 2 y el libro 3, es la reproducción del escrito que le entregan a Cosani. En esta segunda parte, a mí se me hace muy profunda. Lo que me recordó inmediatamente al empezar a leer fue la Pista Sofía. Habla también con cosas sacadas de los mayas, los dioses, los términos, y pues cada quien debe de ponerse a estudiar y a reflexionar. Mira, nada más para leer un pedacito de esto, para que se entienda un poco de qué estamos hablando. Dice: la noche anterior a su sagrado beso estaba yo en tinieblas, buscando como una criatura extraviada busca a su madre cuando tiene hambre. Y yo quería ser el hilo que me diese certeza y fuerza para poder andar. Y le llamaba diciéndole: ven, ven, ven. Pero la madre tierra se apiadó de mí y me sumió en un profundo sueño. Dice, y de este sueño me despertó el corazón con un violento palpitar de ansiedad, y al despertar advertí un extraño perfume que colmó mi emoción porque intuí que era el perfume de ella, de la sagrada princesa Sacnicté, la blanca flor del Mayab. En esta segunda parte nos recuerda muchísimo los trabajos de segunda cámara. Porque para la enseñanza del desarrollo del despertar se nos habla de la parte divina en nosotros Y la parte divina, pues obviamente que tiene la parte masculina y la parte femenina. Cuando está el Jesús el Cristo, la única forma en que se hace referencia al aspecto divino, femenino de nosotros, pues es su madre y las mujeres, ¿no? Acá en este libro se habla sobre la nicté, que quiere decir sac es blanca y nicté flor. Entonces la sac nicté, la blanca flor, nos está hablando de del Dios, el aspecto femenino de Dios en nosotros, que viene siendo nuestra divina madre particular, ¿no? Entonces, básicamente la segunda parte, o el segundo libro de este libro, valga la redundancia, es que nos enseña a trabajar con la ayuda de la divina madre particular de cada uno de nosotros. Y están, como están escritos los trabajos de segunda cámara, en un lenguaje que va directo a la conciencia. Tratar de razonar eso es tratar de hacer bajar o tratar de interpretar cosas que son de la conciencia al mero plano intelectualoide en el que normalmente nos movemos. Bien, ahora vamos a pasar a la última parte de esta obra, el tercer libro que está incluido, ¿no?, dentro de esta obra, la tercera y última parte, donde ahí podemos ver un poco la historia del maestro Judas, cómo llega hasta el Cristo Yeshua Ben Pandira, y específicamente esto nos tiene que llamar a la reflexión de la importancia de estos maestros, especialmente Judas, al cual la comunidad mundial lo considera un traidor. Entonces vamos con el objeto de modificar este falso concepto, especialmente motivados por el maestro Samael, vamos a hablar un poco sobre esto. Así es, hay una conferencia de audio del maestro Samael donde se refiere a Judas. También el misionero internacional Joaquín Amortegui platica de esa experiencia. Amortegui dice que junto con el maestro Samael fueron al noveno círculo dantesco a estudiar a qué había pasado con Judas, ¿no? Entonces ve, dice en uno de sus libros, el misionero internacional Amortegui, que cómo sufría, cómo lo dañaban, y él no reaccionaba para nada. Dice, el maestro también hace referencia a eso. Dice, ¿qué tan muerto no estará que nada de eso lo afectaba? Dice. Y el maestro todavía, Samael, dice en esa conferencia, dice que él no es digno siquiera de quitarle las sandalias a Jesús. Dice, no me atrevo a hacer lo que él hizo. Entonces, su función que nos vino a dar, o sea, perdón, no su función, sino el papel que nos vino a representar dentro del drama cósmico, nos viene a hablar de la muerte total del ego. Es más, el Cristo en el libro este de Kozani, dictado por Maestro Judas, le dice que el Cristo el Judas dice que él va a entrar con él al absoluto, ¿eh? Los dos. Para que él entre al absoluto con él quiere decir que debió haber tenido lo mismo o un poquito menos que el Cristo, ¿no? Pero su desarrollo espiritual fue de los más altos, ¿verdad? Dice el maestro Samuel, yo ni siquiera me atrevería a hacer lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, por una falsa información, o por ignorancia más que nada, por ignorancia, no reflexionamos en que si el Cristo ya sabía que iba a ser traicionado, pues obviamente que es como a nosotros, si nos dicen que nos van a robar, pues obviamente que no nos vamos a dejar, ¿verdad? Y explica también acá en el libro que Jesús le hizo ver lo que iba a pasar después de que él lo traicionara, cuando se cumpliera la orden que tenía que ejecutar. Y Judas, obviamente que sintió, pues ahora sí que pasos, ¿no? Fue tal su angustia que le suplicó que le borrara el recuerdo de lo que acababa de ver. Entonces Jesús le dijo que sí, y le borró el recuerdo, ¿verdad? Entonces Judas, cuando volteó, cuando tú antes le borraba el recuerdo, él sintió horrible porque todo lo que le iba a suceder, pero se le olvidó que al Cristo le iba a ir peor, ¿verdad? Porque aquí iba a recibir todo. Toda la golpiza a la que fue sometido. las torturas ya físicamente, ¿no? Judas llega a la vida de Jesús el Cristo, a la vida de Yeshua ben Pandira, por intermedio de Nicodemos, que era uno de los sacerdotes del templo, pero era de los sacerdotes que no se conformaban con la parte muerta de la enseñanza que tenían en aquel entonces el pueblo en el cual vivió Jesús el Cristo, el Cristo Jesús. Entonces Nicodemos era profesor de Judas. O sea, Judas no era cualquier tipo, era un estudiante que tenía inquietudes espirituales. Y él es llevado ante la presencia de Jesús por su maestro Nicodemos. Dos veces lo lleva hacia él y se da cuenta Judas que el maestro Jesús iba a ser su nuevo maestro. Tenía que despedirse de Nicodemos, que ya era, vamos a decir, iba a participar de una enseñanza superior. Hay una parte muy, muy interesante, una de las anécdotas muy conocidas de los evangelios, es aquella de la adúltera que va a ser apedreada. Entonces, sucede, fíjense, eso no viene en la Biblia, que sucede en el patio del templo, el templo de Salomón, obviamente. Entonces, dice Judas que le quisieron tentar al Cristo para ver si hacía quedar en mal las enseñanzas que tenían por regla los judíos. Entonces es donde le refieren a él que dice la ley, dice que si una adúltera es atrapada en el acto, debe ser apedreada. Entonces dice que vio que él estaba escribiendo, hizo un círculo alrededor de ellos con el dedo en la tierra y reflexiona a Judas. Dice, yo sabía que nadie iba a poder a traspasar ese círculo, dice. Entonces levantó la mirada y les dice a los que querían apedrear a la adúltera, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y siguió con sus cosas marcando, escribiendo con el dedo en el piso. Y dice, cuando se levanta, que vio que pues, no había nadie, ya se habían ido todos. Y entonces le dice, ¿y dónde están los que te acusan? Dice, se fueron. Dice, ni yo te acuso, dice. Así que vete en paz y no sigas pecando. ¿Va? Entonces la anécdota sucedida es en el templo, como dice el libro, ¿va? El libro de Cosani. Ya para que se tenga un poquito más de idea de la enseñanza, de cosas que solamente debieron haber, lo puede decir quien las haya presenciado. Hay una parte del libro que dice, mi rabí. Dice, también decía, dice el libro, también decía que únicamente pueden sanar quienes se saben enfermos. Dice, y cuando las multitudes de mendigos, enfermos y pobres le asediaban, él solía decir, mirad esta generación y en ella ved cómo se ha esclavizado a su propia ceguera. Ama su dolor y ama sus males. Me dicen, dame, dame, dame. Sin siquiera atreverse a sospechar que aquello que me piden lo llevan en sí mismos y por derecho propio, pero solo saben pedir y no saben recibir, y son avaros, aun cuando ninguno de ellos es culpable de su suerte. Mas vosotros que veis, guardaos mucho de confiar en lo que no emane de vuestro propio corazón, que en mi camino únicamente anda quien quiere dar. A estos otros, en tanto les dé, me seguirán. Pero si les dijese, despertad para que aprendáis a dar, me lapidarían. Y día vendrá en que me lapidarán. Y se alejaba de la multitud, pero su corazón permanecía con los pobres, aun cuando también algo tenía que decir de ellos. Y dice lo siguiente acerca de los pobres. ¿Cuánto pecado y cuánta iniquidad hay en quienes hacen de la pobreza un medio y rehuyen el sendero de la alegría? Por eso yo os digo hoy, pocos son los verdaderamente pobres, miserables son muchos. Y tan miserable es quien se revuelve en el cieno de su riqueza como quien se regocija en el cieno de su pobreza. Porque el pobre que hace una profesión de su pobreza es un ladrón que roba el amor que anida en el corazón piadoso. Un verdadero pobre es grato al corazón de Dios. y será rico, pues se habrá liberado hasta del deseo de pobreza. Y muchos ricos a quienes les serán abiertas las puertas de los cielos, porque no se revuelcan en su seno. Y habrá muchos pobres que serán arrojados al infierno, ahí donde el lloro y el rechinar de dientes. Bien, entonces, ahora sí, finalizamos con estas reflexiones sobre este libro, al cual nuevamente invitamos a todos los oyentes de Radio Coradi para que estudien y mediten El vuelo de la serpiente emplumada por Armando Cosani. Alberto, te agradezco enormemente la oportunidad de tener este diálogo y para concluir, no sé si quieres dar un último mensaje. Pues el mensaje, o más bien una recomendación, como lo que empezamos, con lo que empezamos esta plática, es de que muy claro está y lo que más me ha llegado al corazón de este libro es que no debemos preguntar a nadie qué debemos hacer, ¿verdad? Porque, como dice el libro, si se lo preguntamos a un dormido, obviamente que nos dará una respuesta de un dormido y será su sueño y nos hará creer que ese su sueño es nuestro sueño. Y obviamente nos será doblemente difícil despertar, porque aparte estaremos viviendo un sueño de alguien que está soñando. Y si le preguntamos eso mismo a un despierto, la respuesta que nos va a dar es: haz lo que quieras. Si en ello ponemos toda nuestra atención y todo nuestro corazón, lo que vamos a llegar a tener es mucha experiencia, mucha sabiduría, y a eso es a lo que venimos a esta tierra. Gracias. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo Coradi, paz inverencial. Paz inverencial.